Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Hola Isabel, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, pasado muy bien. Por agua. Y sí, y sí. Así nos recibió el domingo en la ciudad de Buenos Aires, cumpliendo el pronóstico, lluvia sábado, lluvia el domingo. Bueno, pero siempre con el ánimo. El ánimo no está pasado por agua. Por favor. El ánimo está pasado por sol. Siempre así soleado. Que usted póngase las pilas, lo único que puede pasar por agua acá es la yerba mate del domingo por la mañana. Acá Gustavo, lo vean. Tomando matecito, tranqui. Sí, señora. Y de paso por ahí de vez en cuando compartimos alguno. Yo ya que pasé de los 15, usted que tiene 15 no importa, yo que pasé de los 15, por ahí me cuido con los amargos. Bueno, está cargadito, la semana, como todas, pero está mucho porque hay una confluencia de acontecimientos y no necesariamente buenos, uh-huh. ¿No? Algunos sí, vamos a ver. Primero, recuerde, 28 de junio, es el sexto aniversario del primer golpe de Estado constitucional, parlamentario, todo con muchas comillas, ¿verdad? Y con la ironía que nos caracteriza en Honduras. Uh-huh. Vamos a hablar, yo no voy a abordar este tema ahora, lo vamos a tocar en el segundo bloque, en la columna que sigue muy después, bien, pero no quiero dejar de decirlo. Ahora, después de esto, hoy hay un acto cívico importante, cívico de revolucionario, de compromiso, porque en Venezuela se realizan hoy las primarias para elegir los candidatos del PSUV a las elecciones del 6 de diciembre. ¿Y por qué solo las del PSUV? Y bueno, porque la oposición no hizo primarias, eligió a dedo a sus candidatos. O sea, faltaba la propuesta del PSUV y ahí está. Se va a realizar hoy. Así que desde acá le mandamos un gran saludo. El próximo domingo estoy en Venezuela, Gustavo. Muy bien, nos vamos a comunicar. Si Dios con quiere, vos, la Virgen nos acompaña. Sí. Para allá estoy. Muy bien. No se me asusten con mis invocaciones. Eso es cultural y además cada uno se encomienda a quien puede, ¿verdad? Cuando sube al pájaro de metal. ¿Sabés que en guaraní al avión se le dice pájaro de metal? Pájaro de metal. Bueno, tienen razón. Sí, sí. Vamos a mudarnos un poquitito para entrar en Ecuador. Dale. Ecuador, tenemos una semana, desde la semana pasada lo venía alertando, y de antes ya habíamos tocado el tema de la ley, que el proyecto que Correa mandó al Parlamento, que lo tuvo que quitar, ¿verdad? Del gravamen o los impuestos a las herencias de determinado monto para arriba y a la plusvalía extraordinaria. Plusvalía extraordinaria es decir, ganancias absolutas que no reportaban impuestos. Evidentemente, como él está aclarando ahora, esto no es un ataque a los sectores medios, porque sabemos que los laburantes, los pobres, ¿qué herencia van a tener? El ranchito, la casita con el chanchito. O sea que esto conmovió un poco el ambiente de la clase media, confundida, sin información. Y yo quiero decir algunas cosas que indican una clave política que es bueno recordar siempre. Yo por lo menos insisto, machaco en esta cuestión, porque van a indicar, en este nuevo tiempo, hay que aprender, y todos tienen que aprender, y los gobernantes, que si no son producto de esa experiencia, y aunque lo sean, porque tenemos casos, parece que hay algunas cuestiones que en el círculo de gobierno obnubilan a veces la mirada de la metodología del pueblo y que en América Latina ha sido inventada por mucho tiempo. Uh-huh. Usted me dirá, ¿cuál es esa metodología? Pues una metodología propia, la he enseñado la educación popular. La educación popular que dice siempre que hay que comenzar por la pregunta y no por la respuesta. Eso no quiere decir que Correa debió haberle preguntado a la gente si quieren o no quieren hacer el impuesto, porque la pregunta es un código de cómo trabajar. Sí. Lo que sí va a indicar claramente que hay un error político que abre las puertas a para que la oposición se desencadene con la excusa de culpar al gobernante. ¿Y cuál es ese fallo, ese paso en falso originario? Haber lanzado esta propuesta directamente al Parlamento en vez de haberla lanzado a la consulta. No la consulta de sí o no, la consulta también, que es, en primer lugar, que la gente se informe, que la población se informe de lo que está en el contenido de la ley. Todo lo que está explicando ahora, de que no agrede a los sectores medios, de que menos de $35,000 por persona, porque es por persona, no es sobre el total de herencia, ¿verdad? No tiene gravamen ninguno, que por encima de 70.000 es el 2%, pero es por encima, no es por debajo. En fin, todo eso no se debió haber explicado primero. Y se debió haber explicado primero, no le hubieran dado pasto a la oposición, porque no se puede simplificar este paso, omitirlo y decir que todo es culpa de la oposición y los medios. Por supuesto, están envalentonados. Hemos vivido esas situaciones en distintos lugares del continente y aquí mismo, ¿verdad? En la calle. Se han puesto en la calle. El otro día estaba muy tenso. Ya para el fin de semana cerró muy tensa la situación de Ecuador. Estaba el canciller Patiño en el Palacio de Gobierno. Estaba una convocatoria del pueblo haciendo vigilia en las puertas del gobierno, además de estar rodeado por las fuerzas militares. Y las manifestaciones de oposición se encabezaban a los gritos de destitución de Correa, ya iban a entrar al Palacio. Bueno, pueden entrar al Palacio y el presidente seguir gobernando de otro lugar. Es un hecho simbólico, ¿verdad? Pero que tiene mucho peso. Tiene mucho peso. No es cualquier pavada y nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? En general, cuando se entra y se desplaza de ahí el presidente, lo que ocurre es un desplazamiento del gobierno. ¿Cómo se llega a esta situación? Digo, hay que meditar, porque sería simplificar el hecho, decir que es nada más por la oposición. ¿Existe, tiene tanta fuerza la oposición para terminar con estos gobiernos populares, el gobierno de la Revolución Ciudadana? No la tiene. Se agitan en la manipulación mediática, pero ya sabemos que hay manipulación mediática. No se pueden tomar medidas que obvien que va a ser manipulada la medida. Por eso digo que hay que sacar también lecciones que son muy importantes del caso de Ecuador. Decir que todo es culpa de la oposición es simplificar la acción política del gobierno y sobre todo desperdiciar un elemento de aprendizaje que habla del nuevo tiempo político. ¿Cuál es ese nuevo tiempo político? Antes, el desacuerdo de las oligarquías y el capital financiero con los gobiernos se daba mediante golpes militares. Y sabíamos reaccionar ante eso. Lucha de calle, resistencia, ¿verdad? Claro. Ahora, por favor, eso ha cambiado. ¿Han desaparecido los golpes? No, se han readecuado. Tienen todo el experimento de las llamadas primaveras árabes, de las revoluciones de colores, que es mediante la manipulación mediática y de las redes, generando situaciones que convulsionan a la opinión pública. La generan. Ahora, también la puede generar uno mismo por error. Sí, claro. Y creo que este es el error político que genera eso. Que los demás se suban encima del problema para agitar la bandera. Y bueno, esa es precisamente la lucha política. Claro. Esa es precisamente la lucha política. Entonces, creer que en la democracia las disputas se dan de acuerdo a la ley y el orden de lo que dice el papel constitucional. Mire, mire, señora, señor. Decía este político dictatorial de República Dominicana llamado Joaquín Balaguer, que la Constitución, ¿qué es? Y decía él, un pedazo de papel. Quiere decir que el papel aguanta cualquier cosa, lo que le ponga y lo que le quite. Y si no, ya verá usted cuando comentemos en Honduras lo que ha ocurrido con la Constitución y lo que ha ocurrido con el poder, la Corte Suprema y los parlamentarios, cuando la transformación de la Constitución es convergente a los intereses de los poderosos. ¿Qué pasa? No pasa nada. Atrévase el pueblo a tocar una coma de la Constitución y sale la histeria, ¿verdad?, de la República, de lo que sea, a disputar con el poder. Entonces, Ecuador, hay que estar muy atentos, porque al principio parecía que solo era una movida de grupos, pero están, como se llama, calentando la calle, ¿verdad? Sí, claro. En las principales ciudades. Bueno, ha salido el propio alcalde de la ciudad de Quito a encabezar la marcha gritando abajo Correa. Digamos, se pierden todos los límites, porque se supone que el representante de una institución del funcionamiento del país no va a violentar las instituciones centrales, porque además él podría ser un candidato para representar esas instituciones. Bueno, se han perdido los límites, hay que estar atento, es una modalidad golpista, reitero, constitucional, parlamentaria o de calles, están a todas, son las nuevas reglas del juego, hay que seguirlas. Vamos a ver, yo quería hacer este comentario de Ecuador porque he visto una cierta simplificación y me preocupa, porque en el nivel de lucha que estamos en el continente en este momento, con la arremetida de la injerencia del poder de Estados Unidos, y vamos a ver cómo están actuando en todo el continente, subestimar la lucha política y creer, como le pasó a Allende, que el enemigo va a respetar los códigos de la democracia, es una base fundamental de error. Hoy no está Pinochet para dar el golpe, pero están sus sucedáneos y movilizados, ¿verdad?, por las nuevas cañoneras. ¿Cuáles son? Las mediáticas y sus agentones dentro de la mal llamada sociedad civil. Y hay que cuidarse, además, de no dar pasto a esas fieras hambrientas de comerlo. Y esa es la responsabilidad política. Usted va a consensuar después, piense, no le haga caso al grupo de asesores que le da todo perfecto. Piense, compañero presidente, que el grupo de asesor fundamental de sus gobiernos, de nuestro gobierno, se llama pueblo. Se llama pueblo. Y es importante consultarlo primero. Si le dicen que va a perder tiempo, que usted lo va a hacer más rápido, empezando por el Parlamento y que la gente lo va a apoyar, no le crea. Porque lo que pareció más rápido, mire, al final no solamente va a ser más lento, sino con un alto costo político. Seguimos luego, Gustavo.